Sabina nos cantaba sobre un bulevar, sobre sueños rotos y ganas de llorar. ¿Quién iba a pensar que al final fui yo quien terminó en un bulevar? Con sueños rotos y ganas de llorar, pasaron los años y tu alma siguió penando en mí. He matado recuerdos, pero regresan y de ellos quiero huir. De sentirte cerca. Abril, palidez en mi rostro, cierta humedad, confusión, conflicto, miedo, olor a mar. Tócate algo de Pearl Jam, tal un hielo Ledbetter, y mis frustrados intentos de tocar Shine. No se olvida nuestra despedida, un beso en la frente. Pasaron los años y tu alma siguió penando en mí. He matado sentirte cerca. Horas antes de un abrazo, Sabina nos cantaba.